a la abogada con experiencia en el servicio público, desempeñándose como asesora legislativa para el apoyo parlamentario en distintas comisiones. Además, asesoró al Departamento de Educación de la Municipalidad de Olmué en materia jurídica. No, sí, tiene un excelente currículum. Seremi de Energía de la Región de Valparaíso, ¿cómo está usted? Muy bien, Sandro, gracias por tenerme acá en esta radio tan popular de la, muchas de la gracias, gracias. Un placer que nos haya venido a visitar. ¿Qué es la Seremi de Energía, la Seremía en sí? Bueno, la Seremía de Energía es la oficina regional del Ministerio de Energía, que vela por representar tanto al ministro de Energía acá como la autoridad regional, y también los funcionarios, por hacer velar de que los programas del Ministerio de Energía se implementen en la región. La Seremi de Energía, señoras y señores, de la región de Valparaíso, Anastasia Otone Melis, en los estudios de la Radio Carnaval. Seremi, queremos partir preguntándole por el concurso estudiantil que lanzaron, denominado Energy Challenge. ¿En qué consiste y cómo puede participar? ¿Cómo pueden participar los colegios? Sí, es un concurso que está enfocado, o dirigido, mejor dicho, a todos los colegios, establecimientos educacionales de la región, ya sean particular subvencionados, municipales, mire, públicos, de SLEP. Todos, y la idea es concientizar sobre el uso eficiente de la energía, y para ello ellos tienen que hacer un plan de acción que tengan medidas para poder ahorrar el consumo de energía en su establecimiento educacional en comparación con una boleta del año anterior, y los que sean más eficientes energéticamente ganan unos kits fotovoltaicos que fueron donados por auspiciadores de este año. Son Chilquinta, Copec y Isa Energía. Son kits de laboratorio, más para nivel educativo, educacional, pero para que ellos ya se empiecen desde chiquitito a concientizar y a entender el uso de las energías renovables. Y además también hay charlas que pueden ganar, de impartidas por profesores del Duoc y de INACAP, que también es sobre energías renovables. Sí. Oye, y bueno, esos son los premios entonces que obtiene el establecimiento. El establecimiento. Sí, ¿primera vez que se realiza? No, esta ya es la quinta versión. ¿Y siempre ha sido el mismo premio, kits para los establecimientos? Sí, siempre ha sido el mismo premio. No, los kits sí, lo que sí se agregó ahora son estas charlas, y que son bien didácticas, lúdicas, para que los niños, toda la comunidad educativa, en verdad, se involucre al tema de la energía, que a veces se ve como muy lejos, y hay cosas que son bien entretenidas, y también acciones cotidianas que se pueden hacer para reducir la energía, y que de esa forma igual ayudamos al medio ambiente. ¿Y qué dicen los concursos anteriores? ¿Los premios los colocan ahí en los colegios? Claro, generalmente los tiene hay profesores que se involucran más con el concurso, y ellos generalmente los tienen en un laboratorio, o quedan en alguna sala y los usan y lo imparten en sus clases. Y este concurso ya comenzó, se invitó a todos los colegios. ¿Hasta cuándo hay tiempo? Es hasta el 12 de julio, bien importante. ¿Hasta ahí pueden participar? Hasta ahí pueden inscribirse, sí. Y después de ahí comienza como la participación propiamente tal, que son este plan de acción que yo le contaba para ahorrar energía. Y luego tendríamos a los ganadores en un par de meses más. Y son niños, los adolescentes, imagino que se involucran más, ¿no? Sí, pero está dirigido para todos. O sea, por ejemplo... ¿Desde básica? Sí, he visto niños, por ejemplo, que ganaron el concurso pasado, que eran de 10 años, 12 años, pero efectivamente, Toda la quinta región. Toda la quinta región, incluido incluso Juan Fernández y la Isla de Pascua. ¿Y han ganado por allá? No, pero por eso ahora queremos que se involucren. Bueno, Juan Fernández tiene un colegio. Un colegio. Pero igual, todos los cursos integrados. Sí, están todos los cursos integrados. Pero igual nunca se sabe, porque efectivamente también Juan Fernández es una comuna particular respecto al uso de la energía. Hasta el 12 de julio. Hasta el 12 de julio. Se pueden inscribir. Así es. Qué bien. La Seremi de Energía de la Región de Valparaíso, Anastasia Otone Melis, en los estudios de la Radio Carnaval. Oye, pasando a otro tema, secretaria regional ministerial de Energía, se viene una nueva convocatoria al subsidio eléctrico. Sí, esto es muy importante porque comienza este lunes 30 hasta el 15 de julio. Hasta el martes 15 de julio. Una convocatoria que no es muy extensa en cuanto a duración, por eso es importante hacer como la mayor difusión posible, y va dirigida para el 40% de las personas que estén en el registro social de hogares y estén al día en las cuentas de la luz. Hasta julio tienen para ponerse al día, por ejemplo, si es que están atrasados pueden hacer un convenio de pago hasta el 30 de julio. Y los montos, bueno, varían según los integrantes los números de integrantes del hogar, pero muy importante que quienes puedan postular, postulen, y por otro lado, si es que ellos, como es la tercera convocatoria, si ellos ya postularon las veces anteriores, esto ya se renueva automáticamente mientras sigan cumpliendo los requisitos. Estar digamos. Al día. Claro, exacto. Registro social de hogares al día también. También, estar al día, que no haya cambiado como su porcentaje en el registro social de hogares, que estén al día con la cuenta de la luz. Pero también, si es que tienen que actualizar datos, porque por ejemplo se cambiaron de domicilio, porque como sabemos a uno la cuenta de la luz le llega a un domicilio en particular, uno tiene un número de cliente y este descuento, este subsidio está asociado a un número de cliente, si es que tienen que hacer cambio de domicilio, también este es el momento para hacerlo. La Seremi de Energía, Anastasia Otone Melis. Mucha atención en lo que está conversando ella, señora caballero, a esta hora de la mañana, porque puede postular el 40% más o menos, hasta el 40%. El 40%, pero también es importante decir que si son personas electrodependientes y se encuentran en el registro de electrodependientes, que tiene que llevar su compañía distribuidora respectiva, y además están inscritos en el registro social de hogares, sin importar el porcentaje en que se encuentren, también automáticamente obtendrían el subsidio. Así, el electrodependiente no importa el porcentaje de... Al día en las cuentas. Al día las... No, ni siquiera eso... Sí, bueno, al día en las cuentas, pero lo que pasa es que los electrodependientes nunca se entienden que están morosos, porque también según la ley de electrodependientes, ellos tienen un trato especial, por así decirlo, genial, preferente, que no hay orden de corte de luz. Ya. Porque sabemos que ellos necesitan estar con suministro permanente, claro. Oiga, y para los que no son electrodependientes, ¿tienen que estar eso sí al día para poder postular a este beneficio? Tienen que estar al día, tienen hasta el 30 de julio para ponerse al día a través de algún convenio de pago con su empresa. Y ya, por ejemplo, acá en Viña SGE o Chilquinta, Viña del Paraíso. Bueno, pertenecer al 40% del registro social de hogares. Es importante también que si, por ejemplo, son personas cuidadoras, van a tener también prioridad, o si pertenecen al segmento de adulto mayor, también tienen prioridad. Seremi, ¿hasta cuándo se puede postular? Hasta el 15 de julio. Ah, ya. Hasta el 15 de julio, desde este lunes 30. Desde este lunes 30 hasta el martes 15 de julio. Hasta el 15 de julio. ¿Cómo se postula para quienes no están inscritos? Para quienes no tienen el subsidio. Sí, buena pregunta. Para quienes no están inscritos hay diferentes formas de postulación, ya sea a través como de la principal, que es la página del subsidio eléctrico, que es www.subsidioeléctrico.cl. Y ahí pueden postular. Necesitan su número de cliente, que el número de cliente aparece en la cuenta de la luz, en la boleta, que nos llega todos los días, o sea, todos los meses. Y necesitan también ahí clave única, porque le va a pedir la clave única para poder registrarse. Pero también pueden hacerlo a través de Chile Atiende, ya sea por fono de Chile Atiende o también en las oficinas, todas las oficinas presenciales de Chile Atiende. Lo bueno de hacerlo de Chile Atiende es que solo le piden el carnet de identidad. No necesitan ahí clave. Porque tengo que tener el registro social de hogares. Claro, eso sí, pero Chile Atiende tiene como una plataforma que puede tener toda la información ahí mismo. Y también... una nueva plataforma que se inauguró hace poco, que se lanzó hace poco, que es la Ventanilla Única Social, que es del Ministerio de Desarrollo Social, también va a tener la opción de postular el subsidio eléctrico a través de ella, pero esa también se requiere clave única. Clave única. Vaya Chile Atiende. Vaya Chile Atiende, ¿no? ¿Cierto? Sí, más si son adultos mayores. Que atiende. Que generalmente no se acuerdan de su clave única. A mí me pasa hasta con mi mamá, que tengo que yo anotarle la clave única. A mí me pasa a mí. Oiga, la Seremi de Energía de la Región de Valparaíso, Anastasia Otone Melis, señoras y señores, aquí en los estudios de la Radio Carnaval. Mire, dos temas re importantes con los que comenzó conversando ella, este Energy Challenge, señoras y señores, que es un concurso para los colegios, me parece maravilloso. Y si usted quiere postular al beneficio del tema del subsidio eléctrico, tiene tiempo hasta el 15 de julio, desde el lunes venidero. ¿Cómo se postula? Lo estaba diciendo recién, vaya a Chile Atiende, le van a dar toda la información. Si lo quiere hacer desde el hogar, tiene que ingresar ahí a Chile Atiende, tiene que tener clave única. Y el registro social de hogares. Sí, Pero a través de Chile Atiende no requiere clave única, sí a través de la página Subsidio Eléctrico, que es la como la página principal. ¿Y cuándo se dan los resultados, Seremi? La tercera semana de septiembre se deberían dar los resultados, porque a diferencia del proceso anterior, esta convocatoria, este subsidio, se va a pagar a un solo pago sobre todo el semestre, digamos, que va a ser en septiembre. Y sería la última semana de septiembre el pago, entonces hasta la tercera semana tenemos como el plazo para poder entregar los resultados. ¿Y cuál es el monto del beneficio que recibirán las familias que se adjudiquen el subsidio eléctrico? ¿Cómo se pagará en esta tercera convocatoria? Bueno, ahí lo estaba explicando, pero ¿y cuánto es el monto? Bueno, se paga a través de las cuentas de la luz, y las personas van a ver un descuento en su boleta de la cuenta de la luz en el mes de septiembre, y el monto varía según el número de integrantes del hogar. Si es que una persona 38.000, si es que es dos o tres, son 49.200 aproximadamente, y de cuatro o más son 68.000. ¿Y a la gente que ya tiene el subsidio es automático? Es automático, sí. Pero si es que, por ejemplo, cambiaron de domicilio, tienen que hacer la actualización, y este es el periodo para hacerlo igual. Ah, ya. ¿Y ahí también en Chile Atiende? A través también de Chile Atiende o de la página del subsidio también hay una pestaña, por así decirlo, especial para las actualizaciones de datos. Martita, desde Achupayas, en Viña del Mar, ¿cuál es la fecha de corte del registro? Qué buena pregunta, del registro social de hogares para este segundo proceso, Seremi. Sí, esa ya fue la segunda semana de junio. Ah. Como un mes antes de... No, claro, dos semanas antes de que empezara la convocatoria. Ya, y a los morosos... Lo dejamos claro, no pueden postular, pero tienen hasta el 30 de julio para ponerse al día. Al día. Sí. Si es que están atrasados en la cuenta de la luz. Sí, pueden acordar un convenio de pago con su empresa distribuidora. Oye, Seremi, es que disculpe que vuelva atrás, pero usted hablaba de los electrodependientes hace algunos minutos atrás. ¿Y puede postular si una persona es electrodependiente pero no pertenece al 40% más vulnerable del registro social de hogares? Sí, puede postular. Solo necesita estar en el registro de electrodependientes de su empresa distribuidora, que es la empresa que a nosotros como nos distribuyen, nos entregan la luz, son las encargadas, en el caso de que hayan pacientes electrodependientes, de llevar un registro. Y para poder registrarse, las personas tienen que tener un certificado médico y enviarlo a través de también una plataforma que cuentan las empresas para hacerlo, o también llamando a la empresa respectiva. Y cuando ya están en el registro de electrodependientes de la empresa, y además están en el registro social de hogares, automáticamente se va a postular a este subsidio. Van a estar ya automáticamente dentro de los postulados. Pero es importante igual que estén en el registro social de hogares, pero sin importar en el porcentaje, pero que igual estén inscritos, digamos. Ya. Que es un trámite igual relativamente fácil. Pero lo hacen en el municipio. Claro, lo hacen en el municipio. Y claro, porque pueden estar en el, no sé, 90%, pero aún así tienen que estar, y de esa forma igual les va a llegar el subsidio. Los adultos mayores que nos escuchan a esta hora aquí en la Carnaval, tremenda buena información que nos trae la señora Anastasia Otone Melis. Ella es Seremi de Energía de la región de Valparaíso. Vaya Chile Atiende y ve este tema. Este lunes 30 comienza el proceso y se va a extender hasta el 15 de julio. Recién preguntaba una señora soy electrodependiente pero no pertenezco al 40%. Y si soy persona electrodependiente y tengo deuda, ¿puedo postular? Puede postular, porque los electrodependientes no se entiende que tienen deuda en virtud de una ley, la ley Lucas, que es una ley que se publicó el 2021, si no me equivoco, que le otorga varios beneficios a las personas electrodependientes, y una de ellas es que no puede haber orden de corte. Y se entiende que hay deuda con la respectiva compañía cuando hay orden de corte. En estos casos ellos no tienen orden de corte. No tienen orden. Se la sabe todo usted. No, bien, buena información. Señora Caballero, comienza el lunes 30 el proceso, señoras y señores, para el subsidio eléctrico. Lunes 30. ¿Puedo solicitar el beneficio si es que soy arrendataria? Sí, puede solicitar el beneficio sea arrendataria. Lo único, al final, importante es que sea el hogar donde la persona consume la electricidad. Claro. Y que sea el número, la boleta que le llega, claro, sea el número de cliente. El número, ¿no?, de cliente, claro. Ahí en la boleta. ¿Qué recomendaciones Seremi daría a quienes deben actualizar datos, como el número de cliente, por ejemplo? Que también se acerquen a la oficina de Chile Atiende o también ingresen a la página del subsidio eléctrico y que actualicen los datos, porque para esta nueva convocatoria, si es que no lo actualizan, no les va a llegar el descuento al nuevo domicilio, por ejemplo, en que se encuentran. Anastasia, Anastasia, buena información, pues, este subsidio. Sí, lo otro, decir que también si tienen alguna consulta y que necesitan ir presencial, la oficina de tanto de la Seremía de Energía, que queda acá en calle Quillota 198, al frente del Palacio Rioja, o también las oficinas de sus compañías distribuidoras o de la Superintendencia de Electricidad y Combustible también le van a poder solucionar. O vaya Chile Atiende. Y también, eso es lo más importante. Chile Atiende. Chile Atiende. ¿Qué mejoras presenta esta nueva convocatoria, cree usted, Seremi, respecto a los procesos anteriores? ¿Qué mejora tiene este subsidio? Bueno, lo que pasa es que hay una mejora en atención a el proyecto de ley de ampliación del subsidio eléctrico que está en el Senado, ya. Que dependemos al final de que se logre aprobar. Y en virtud de eso, este nuevo convocatoria también incluiría, por ejemplo, subsidio también a pymes, a APRs. Sí. Pero APR también. Sí, pero a la espera de que se apruebe el proyecto de ley. Ya, estamos que es de ampliación del subsidio. Ahí, sí. Estamos esperando el Congreso. De repente un poco lento, pero bueno. Sí. Pero tiene discusión inmediata, tengo entendido. Señoras y señores, la Seremi de Energía de la Región de Valparaíso, Anastasia Otone Melis. Tremenda información. Nosotros la vamos a seguir reiterando. Si usted tiene alguna duda, chileatiendes.cl, hay un número telefónico también de Chile Atiende. O ingrese a energia.gob.cl. También va a tener toda la información, señora también, abogada, ¿no es cierto? Sí. Y también nuestras redes sociales, que arroba Energía Valpo. Arroba Energía Valpo. Sí, ahí también vamos a estar comenzar publicando. A seguir de inmediato. Arroba Energía Valpo en Instagram, Facebook, X, señoras y señeres. TikTok, de momento. No, hemos actualizado. ¿Y dónde está la? Bueno, usted lo dijo recién, ¿puede reiterar dónde está la Seremía de Energía en Viñas? Sí, está en calle Quillota 198, que es en. Con Tres Norte, al frente del Palacio Rioja, está ahí que antes era un juzgado. Sí, es una casa en la esquina, sí. Está en la esquinita del juzgado. Sí, en el primer piso está la Seremía de Energía y en el segundo piso está la Seremía de Medio Ambiente. Compartimos con ellos. ¿Qué le puedo decir? Gracias por haber venido. Gracias a usted por. Por el contrario, pues, si usted sabe que en la carnaval llegamos ahí donde la gente que necesita, el pueblo, y ahí está el gobierno de Chile, pues, con estos temas tan importantes. Que le vaya muy bonito. Gracias. Que tenga un maravilloso día. La Seremi de Energía. ¿A dónde se nos va? A la competencia. ¿Ah? No, va a andar en todas las radios hoy día, pues. Y bien. En los diarios, radio, televisión, todos lados la Seremi.